planetas donde puedan ser felices. Lo custodian mercenarios de armaduras y fusiles que aguardan a la espera que ninguna sonrisa se entrometa por las calles, las veredas, por las venas. Asalto al bolsillo, arriba del metro, arriba de la micro, atentado a la dignidad dentro de la escuela, en el centro asistencial. Ya no aguantamos más. ¿Y usted hasta cuándo va a aguantar? ¡Guaye! Yeah. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura. Los saluda César. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio de Salón en Buenos Aires, Argentina. También a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil en Lima, Perú. A los hermanos que nos siguen a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. A los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda chilena La Terrible con el tema Con los ojos vendados. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda Bardo Calavera y otra entrevista que hice a la banda Decreto Supremo, ambas de Lima, Perú. Continuamos con música, esta vez escuchemos a la banda peruana Autonomía con el tema Luchar y Resistir. Por amor, que viva la revolución, odio contra el explotador, amor a los que luchan y que aspiran un mundo mejor. Y por eso seguiremos aquí organizando sin temores la conciencia y la razón. Y por eso seguiremos aquí propagando sin temores, que luchar y resistir, luchar y resistir, es fuerza, la conciencia y la razón, luchar y resistir, porque siempre tenemos mucho más, luchar y resistir, y verás que el Estado morirá, anarquista nuestra conciencia por el comunismo y la libertad. ¿Qué tal amigos? Nuevamente las visitas por la ciudad, movernos entre las calles, me trae para encontrarme con gente nueva, con cosas nuevas. En esta oportunidad me encuentro con Mijail y con Wincho, ellos son parte de lo que es Barrio Calavera. Yo quisiera iniciar esta nota hablando un poco del tiempo que pasó. La última vez que nos encontramos formalmente fue para tras la salida del Suena Calle, que es la primera producción, ya tiene una nueva producción bajo el brazo. Pero hablemos de este tiempo que ha pasado en sí, este tiempo que les ha traído muchas cosas, sobre todo mucho crecimiento musical y profesional, ¿no? ¿Qué ha pasado en este tiempo, Mijail? Hola amigos, esto... Sí, pues en... Del Suena Calle salió el 2000... fin del 2009 y lo movimos todo 2010 y 2011 hicimos la primera gira, ¿no? Es cierta la apreciación que haces de que el Suena Calle fue como que el disco con el que nos abrió de alguna forma puertas para empezar a trabajar afuera, bueno, acá también obviamente. Y de ahí hasta ahora... han pasado muchos conciertos, ¿no? Yo creo que hemos tocado más de lo que hubiésemos imaginado, más de lo que probablemente el promedio de bandas en Lima toca. No solo nosotros, ¿no? Varias más yo creo que comparten esa suerte, porque esta movida en la que hemos trabajado, o que trabajábamos, que nos movemos, ha ido creciendo también. Es algo que capaz no se ha hablado mucho, ¿no? El cuántos conciertos hemos tocado en estos 10 años, o este que salió el Suena Calle, ¿no? Yo me atrevería a decir que mucho más de lo que uno esperaría y probablemente más del promedio de bandas en Lima, ¿no? Bandas vinculadas al rock. Tenemos ese privilegio. Yo todavía estaba contando los conciertos que hemos tenido en el extranjero y son como 70 más o menos. Me parece loco, ¿no? 70. Y tampoco es que hayamos recorrido el mundo entero. O sea, hemos ido a tres países, ¿no? O sea, México, Ecuador y Chile. Pero cada vez que hemos... No, Estados Unidos todavía. Todavía. Y estuvimos a punto de ir, pero se cayó y no fuimos, ¿no? Entonces, pero es que cada vez que vamos a un lugar, le sacamos el jugo, ¿no? Vamos a México, estuvimos en México el año pasado 15 días y ahora hemos tocado pues 11 veces, una cosa así, ¿no? No solamente en la cantidad de conciertos, sino en la variedad de escenarios en los que nos hemos desenvuelto, ¿no? Eso también es algo muy importante, ¿no? Hemos tocado en conciertos netamente de rock, por ejemplo, Hemos tocado en conciertos de cumbia, hemos tocado en conciertos donde hay diferentes tipos de estilos musicales, se podría decir. Hemos tocado también para en parques zonales, hemos tocado para público familiar un domingo al mediodía. Entonces han habido un montón de cosas también que han afianzado la propuesta de la banda musicalmente y como performance en vivo, ¿no? Este desarrollo de performance no solamente en lo musical, sino en el manejo del público, incluso en la indumentaria, ¿no? O sea, porque siento que Barrio Calavera es una propuesta conceptual. O sea, en cuanto a banda y performance en vivo, creo yo que ha sido como que darnos cuenta de lo que somos, ¿no? Que somos chicos de barrio, que somos palomillas, amigos de barrio, y que eso se trasluce también en el escenario, ¿no? O sea, con jugar con la gente, interactuar con la gente. En vivo yo soy mucho de interactuar con la gente. De cierta forma a veces es un poco cómico. Juntarse el pata con el público, conectar con ellos, ¿no? Ahora hay un detalle que Wincho dice que es la risa, ¿no? A lo largo de la historia de la música, la risa, el grupo que se ha atrevido a usar la risa como herramienta, yo creo que ha roto esquemas, ¿no? Ha sido más pan rock que cualquier pan rock, ¿no? O sea, sin quererlo, usamos la risa un poco también para eso, ¿no? O sea, ¿por qué no te puedes reír, no? O sea, ¿por qué tienes que ser tan solemne todo? Entonces, a veces lo que se entiende como chongo, y como, mira, es una banda de pachanga que le gusta hacer chongo, yo lo pensaría más como, es una banda que te invita a la risa, ¿no? También, o sea, por eso una frase que usamos bastante es alegres y rebeldes, ¿no? O sea, ¿por qué ser alegre tiene que ser divorciado del ser rebelde, ¿no? Hay que ser rebeldes y hay que ser alegres también, o sea. En estos tiempos, compadre, en que el tráfico te estresa, los políticos te roban, la policía no se sabe si está para bien o para mal, y tantas otras cosas que te tienen tenso, o sea, estar alegre es una forma de rebeldía, o sea, vivo es eso, alegría y rebeldía, es una fiesta en la que puedas hablar de temas como se habla en Cumbia Fighte, como en la guerra, en Escamo multirracial, y temas de amor, temas de barrio, temas cotidianos, ¿no? La rebeldía no tiene que ser necesariamente lo que como cliché se entiende, ¿no? El chico rebelde con botas y un roto, así que para asado y es medio hasta malcriado. Estado de estar estáticos o de no moverse o no sentirse libres, ¿no? Pero llegó el tiempo también de sacar una nueva producción. Esta producción les ha conllevado a muchas cosas, pero yo quisiera que me hablen un poco, antes de adentrarnos netamente al disco Cumbia American Rocker, si ya lo decía Wincho, ¿no? El ska multirracial y una diversa temática que tenía el Zona Calle, o sea, ¿cómo afrontaron este nuevo disco después de todas las experiencias que vivieron? Sí, tienes razón en eso que dices, que en el escenario ya vas renovando también muchas canciones de repertorio. Digamos, los discos no es como preparar un plato de comida, pues, ¿no? O sea, tú para preparar plato de comida necesitas unas cuantas horas, juntas los ingredientes, los preparas. Los discos serían como un vino, los discos serían como un pisco, serían como, no sé, pues como lo que se va macerando, ¿no? Entonces van creciendo y van construyéndose con el tiempo. Hay canciones del Cumbia American Rockers que se compusieron probablemente cuando habíamos sacado en la calle, ¿no? Y que fueron madurando y juntándose con otras canciones que fueron apareciendo en el camino. Algunas de ellas las compusimos en México, como Este Amor No Es Para Cobardes, por ejemplo. Otras seguro que en Chile salieron las primeras notas. Y así se van construyendo en el camino, ¿no? Y van madurando, van cambiando, van creciendo hasta que ya tienen su mayoría y ya pueden salir a la calle, ¿no? Ese es un poco el proceso, no solo del Cumbia American Rocker, sino del Suena Calle, y de que esperemos sean así los demás discos, ¿no? O sea, las canciones tienen que salir, tienen que, no, tú no puedes forzarlas, ¿no? Se habrá compuesto, Wincho se habrá traído unas 20 canciones probablemente, y de ellas han quedado las que están en el disco, ¿no? A veces parece un proceso frustrante porque es como que, no, esta no, esta no, y es como que, oye, pero esta bacán, no, pero esta no, y así, ¿no? Hablar así de procesos estáticos, el Suena acá, no lo creo, ¿no? Simplemente, los discos simplemente terminan siendo como la culminación. Fíjate, entonces hablemos un poco de la temática de este disco, netamente, ¿no? Temática, como te decía, ¿no? También, o sea, no hay una temática definida, ¿no? Lo que sí, digamos, puede ser algo que articule a la banda, y que Aníbal siempre lo cuenta, es esto. Cuando hemos tocado para los cumbiamberos, nos dicen que somos rockeros. Te cuento una anécdota, ahorita nomás estamos moviendo la prensa del concierto de los 10 años y nos comunicamos con las calientitas de Nivel Warak, ya el productor, reconocido productor de festivales de cumbia, y nos dicen, ah, ustedes son los que están tocando en Barranco, ¿no? Y en realidad, si te das cuenta, no tocamos mucho en Barranco, ¿no? Pero hay esa percepción, ¿no? Y cuando tocamos con los rockeros, me dicen, ah, ustedes son los chicheros, ¿no? Los cumbieros, ah, ustedes paran tocando con los mirlos, ¿no? Y tampoco es que paremos tocando con ellos, pero ya hay esa percepción, ¿no? Entonces, esas visiones, digamos, que se oponen, ¿cómo unes eso? ¿Cómo le explicas qué eres, ¿no? Entonces, esto, sin el Suena Calle, hablábamos de que la música, cuando nos preguntaban qué música hacíamos, no sabíamos qué decir, y se inventó la palabra de ska chicha roll, que era ska chichi rock and roll. En el Cumbia American Rockers ya no era solo el género, sino ya era cómo nos etiquetaban, qué éramos, ¿eres cumbiambero o eres rockero? Entonces, para que no tengan problemas de uno ni de otro lado, somos Cumbia American Rockers, ¿no? Entonces, por eso al disco le pusimos Cumbia American Rockers, por esa figura que se da, ¿no? Ciertamente también un poco inspirados por la canción de Los Prisioneros, ¿no? South American Rockers, ¿no? De hecho que sí, somos muy fans de Los Prisioneros de Jorge González, así que también de hecho algo tuvo que ver eso. Y digamos, esa sería la idea que articule, ¿no? A nivel de letras, pues no creo que haya muchas diferencias. Tiene ese quema, que también tiene un contenido medio social. Tiene Revolución Caliente, que también tiene un contenido social. Y de ahí tiene las clásicas canciones de amor, de desamor. Cometas, que es una canción más bien existencial, digamos, ¿no? Es el recordar, es el revalorar el hecho de jugar con cometas, con trompos, con bolitas, como lo hacíamos muchos cuando éramos chibolos, ¿no? Y ahora todo es internet, por ejemplo. Si lo quieres ver de alguna forma, eso también es una crítica, ¿no? A esta era digital, ¿no? Y hay sus canciones de amor, o sea, básicamente las temáticas a nivel de canciones están ahí casi balanceadas, ¿no? Lo que varía es un poco la envoltura y el eje que las articule, que en este caso es como American Rocker, ¿no? Bien, amigo, vamos a hacer una pausa en la entrevista con la gente de Barrio Calavera, pero nos pedimos mucho para que nos presente una canción, justamente de este último disco, Cumbia American Rockers. Bueno, Calaveras, aquí reportándose el Wincho Calavera, y lo dejo acá con Se Quema. Manito, quémale la cabeza, quémale la manito, quémale la cabeza, quémale la manito, quémale la cabeza, quémale la manito, quémale la cabeza, quémale la manito, quémale la cabeza, quémale la manito, quémale la cabeza. Hablando justamente de eso. eso, ¿no? Ya tenían un producto, ya la banda había afianzado, digamos, un poco el sonido que nos viene explicando Mijail para este nuevo disco. Hablemos un poco de la parte de la cerecita que tiene justamente este disco, Wincho. Hablemos de las participaciones especiales que tiene, porque así nomás no se ha dado participación de otra gente en discos de bandas peruanas, y encima de escenas fusión, por así decirlo. En este disco, en el Cumbia American Rocker, tenemos la participación de Emilio Regueira de los Rabanes de Panamá, ya la banda de, no sé, Paul Ragamuffin, Don Hall, no hay tantas cosas que hacen los Rabanes que son geniales. Tenemos a Perro Viejo, Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes de Argentina y un querido amigo también de Chile, el Macha de Chico Trujillo, ¿no? La participación, así como tantas cosas que hace Barrio Calavera, salen mágicamente, han salido mágicamente. Porque en un principio intentamos invitar a artistas nacionales, de cierta forma habíamos compartido escenario y éramos amigos, pero fue tan complicado, compadre, y a cerrar un trato, o sea, cerrar el hecho de, oye, queremos que vengas tal día, pues, no, que tengo que hacer esto, no, que... Y de repente, mágicamente, conseguimos el contacto de Jorge Serrano, por ejemplo, y en una conversación como cualquiera de banda, decimos, oye, ¿y qué pasa si le escribimos y le mandamos la canción? De repente le gusta. ¡Oh, qué raro! Son los Auténticos Decadentes, ni carajo, esos están girando por México, están ocupados. Le escribimos y al día siguiente nos responde, ¡qué linda canción! Me encanta el punteo. Con gusto participaré en su producción. A la semana, ese mismo correo, genial, mil gracias, responde y nos dice, ya, de aquí una semana, una fecha, regresando, ahorita estoy de gira, regresando de gira, grabo y les envío la grabación. Dicho y hecho, compadre. Así fue la participación de Jorge Serrano. Y no grabó una versión. Y no grabó, claro, grabó varias versiones, ¿no? Y bueno, Macha, tenemos como que de cierta forma un acercamiento más íntimo porque hemos viajado bastante a Chile y como que hay bastante onda con Chico Trujillo y sobre todo con Macha, ¿no? Hay una bonita amistad ahí de por medio. Y bueno, eso también fluyó de la forma más natural, ¿no? No poniendo pero, mira. O sea, hay una cosa que pasa siempre es que muchos peros, pues, ¿no? Y la verdad que muy ahuevados ya con los peros. Cansa, pues. Y bueno, con Emilio Regueira, ¿cómo fue, Nero? Con Emilio, bueno, tenemos un amigo en común, que es Javier Rocas, de Rocas, la productora norteamericana. Es un peruano que viene a Estados Unidos y que en Estados Unidos de conciertos en Nueva York. Y ha llevado pues a Julieta Venegas, a grandes artistas. Y él es amigo nuestro y él es manager de Rabanes fuera de Panamá. Entonces cuando Rabanes toca fuera de Panamá, él es el manager, digamos, ¿no? Entonces oportunidad vinieron, los contactamos, nos conocimos, le dijimos a Javier, nos dijo, ellos encantados. Y una de las tocadas, un video por el rock creo que fue, que vinieron, me dijeron, ya, pueden estar mañana, ya, yo voy a recogerlo a Emilio. Y yo había pedido una van, pero la van me falla. Cha madre, digo, y ahora, y era la tarde ya, estaban en el Meliá. Primer carro que agarré y encontré un tico, así destartalado hasta las huevas. Chapele al carajo, dije, pum, con mi tico en el Meliá, pum, haciendo roche. Entro todo, lo espero, baja, hola mi pana, me saluda el padre Emilio, ¿no? Ya, no vamos, ya, pum, nos fuimos. Llegamos y Emilio es alto, pues, ¿no? Y mire, y bueno, vamos a ir en ese carro, me dice. Le digo, hasta que le cuento, no, me ha fallado un carro. No te preocupes, mi pana, ahí nos acomodamos. Y yo se metió así todo volado, no entraba. Y mientras íbamos en el trayecto, le hice escuchar recién Cholita, que era la canción que él grabó. Y le hice escuchar casi todo el disco, porque me dijo, ay, mi papá, vamos más canciones. Y le hice escuchar Bailando Ska, por ejemplo. Y yo fascinado con Bailando Ska. Al grado que me dijo, mi pana, queremos más adelante a ver si lo podemos grabar nosotros, me dijo él. Porque le había encantado Bailando Ska. Y Cholita también, oh, eso suena diferente que eso que el otro. Y ya, llegamos. Y otra curiosidad, ¿no? entramos todo y el productor del disco, Jorge Cabero, amigo, y también quien grabó el disco, le empezó a dar pautas en vivo, ¿no? Que no estás desafinando acá, que acá entra así porque el tiempo es este. Y Emilio no aguantó 5 minutos que lo esté dirigiendo. Dijo, mira, mi pana, yo te voy a enseñar cómo se hace Ramufi en Panamá. Así le dije. Y grabó como le dio la gana y quedó lo que es el disco, ¿no? O sea, y ahí aprendes una cosa, ¿no? O sea, por más reglas que la música tenga y todo esto, lo que importa es el espíritu, ¿no? La onda. Y yo lo que no quería perder era eso, ¿no? Y eso fue lo que hice, lo que deja en la canción. No te escuchas Cholita y escuchas el espíritu de Emilio Regueira, ¿no? O sea, es esa conexión que él tiene con sus canciones, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar de otro detalle, que es la portada del disco, ¿no? Hay muchas veces la banda se lo encarga a un artista y no interviene mucho, ¿no? ¿Qué hay de barrio en sentido de la portada y del arte que tiene el Cumbia American Rockers? American Rockers, en realidad eso es lo que pasó con esta portada. Es muy difícil, ¿no? O sea, darle la cara a lo que tú quieres manifestar, ¿no? Con el disco y todo eso, ¿no? Conocimos a un compañero, un amigo chileno que trabaja, que se llama Diablo Rojo, un diseñador gráfico, artista, ¿no? Chileno, ilustrador, que hace los diseños para Chico Trujillo, banda Conmoción, bandas ahí reconocidas, ¿no? Lo contactamos y le dijimos, oye, queremos que nos hagan la portada, ¿no? Nos dijo, oye, pero más o menos, ¿de qué quieres que vaya la portada? Nosotros le dijimos, lo que se te ocurra con Cumbia American Rockers. Eso fue, o sea, de repente pasó un par de semanas, 3 semanas creo, y nos presentó la portada, ¿no? Con diferente color, y ahí fuimos afianzando el hecho de los colores, ¿no? Pero nos enamoró con lo que hizo, ¿no? O sea, fue una cuestión así también natural, espontánea que pasó, ¿no? Y adicionalmente nos pasó lo mismo que con las colaboraciones, ¿no? Que consultamos con ilustradores locales y fue todo un parto esa vaina. ¿Sabes qué pasa? Mira, Barrio Calavera, compadre, ya, desde que nosotros empezamos hemos trabajado, creo yo, profesionalmente, ¿ya? Hemos chambeado, hemos ido aprendiendo en el camino. Yo comencé todo esto a los 18 años y tengo un pincho que aprender. Recién tengo 28 años, pero a los 18 años yo era un chibolo que está metiendo en un montón de cosas que de repente Aníbal, que es el mayor, fue guiando sabiamente, ¿no? Aquí va Barrio Calavera, cuando gira, por ejemplo, por primera vez en Chile, vamos a hacerlo, vamos a experimentar cómo va, ¿no? Vamos a vivir el rock and roll. Nos fuimos, estuvimos en un cuarto, durmiendo en el, todos juntos en el suelo y todo eso, luchándola, ¿no? Y yo creo que ese espíritu es el que le falta a muchos artistas acá. O sea, quieren todo de ya, quieren que todo pase de ya, ¿no? No, que yo solamente toco si me pones esto, si me pones lo otro, si estoy en este horario. No, yo solamente giro al extranjero si me pagan un bolo, si estoy en un buen hotel, ¿ya? Son huevadas, así no funciona la música. Funcionará en el cerebro de muchos artistas acá de repente, pero así no funciona la música afuera. Afuera tienes que chambear, afuera nadie te conoce, ¿ya? Entonces tienes que lucharle, y así es. O sea, yo puedo decir con orgullo, con alegría, que la primera vez que giramos a Chile, pues dormimos en un lugar súper incómodo, juntos, queriéndonos, estando en la misma aventura, y de repente la última vez que estuvimos en la fonda permanente estuvimos en un hotel bacán, contentos, ¿ya? Y tienes una anécdota bonita que tuvimos en México. Esta última gira fue que estábamos en México a punto de telonear a los Auténticos Decadentes por sus 30 años y nos encontramos con Caramelo Santo. Ay, ¿qué pasa? Una banda queridísima de Argentina que hace ska fusión también. Ay, claro. Y estaban ahí con la misma modestia, en el mismo camerino, y habían escuchado a Barrio Calavera, y obviamente, puto, nosotros habíamos escuchado Caramelo Santo, y era bonito estar ahí, pues, ¿no? Sin creernos nada, simplemente trabajando para lo mismo. Porque yo escuchaba artistas que dicen, no voy a decir, no, he escuchado y te dicen, no, yo no me he ido a tal festival en el extranjero, no, porque no me querían pagar un bolo. sea. De hecho que hay muchas cosas que la gente se tiene que sacar a la cabeza, ¿no? Pero hablemos un poco, ya cerrando un poco esta nota, hablemos un poco de estos planes, ¿no? El disco Cumbia American Rockers acaba de salir hace poquito. Quisiera que me hablen un poco, es más, sin más, ya no solamente ustedes tienen una tocada por los 10 años, que será realizada en breve, sino también una tocada con una banda chilena que es Sinergia. Ahorita se vienen los 10 años, el 17 de junio, en el Centro de Convenciones Festiva, con grupos amigos, grupos de nuestra generación, grupos de la generación de mis viejos, grupos de la generación de mi hermano, 70s, 80s y 2000s, grupo nuevo como es La Selva, invitados especiales de todos los géneros, desde Héroe Inocente, Mario, el tío Mario Inocente, hasta Nico de Canaco y el Tigre, pasando por Genko de Turista, François Pegló, Charlie Parra, Isabel Omega, Dani Ska, ¿no? Amigos que han crecido también con nosotros. Es eso, ¿no? El 17 es una fiesta de integración, digamos, ¿no? De integración y de géneros, de generaciones, de artistas, sin miramientos, sin prejuicios, sin nada de esas cosas, ¿no? Eso va a ser el 17 de junio. Y en agosto, el 12 de agosto, estamos tocando en Chile, volvemos a Chile, la segunda vez en este año y nuestra quinta vez será. Y esta vez ya vamos a pisar el Teatro Caupolicán, uno de los teatros más importantes de Chile. En los 25 años de Sinergia, nada menos. Sinergia es una de las bandas más queridas y más bravas que hay en Chile. Vamos cerrando también la nota con la banda, pero no sin antes pedirle un correo electrónico de contacto, así mismo las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan, o los portales donde la gente pueda escuchar su música, que es lo más importante y que finalmente los lleva a otros lugares de esta Latinoamérica. Cualquier cosa nos escriben a barrocalavera@gmail.com. Estamos en Facebook como Barrio Calavera, en Twitter también como Barrio Calavera, en Instagram como Barrio Calavera, en YouTube también como Barrio Calavera, en SoundCloud también creo que hay una cuenta ahí, ya me acuerdo. En Spotify estamos en todas las tiendas digitales, Spotify, iTunes, Deezer y todas las demás que existen que no me acuerdo. Y cualquier cosa nos escriben ahí, ubican ahí la música, los videos, siempre estamos subiendo, actualizando. En Facebook sobre todo, ¿no? Siempre hacemos transmisiones en vivo, funciona muy bien. Facebook es una herramienta muy interesante, sirve harto. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ahí nos encuentran. Y nada, bienvenidos al Barrio Calavera, a los que por primera nos escuchan y a los que ya nos conocen. Nos vemos el 17 de junio, los esperamos. Bien amigos, ya cerramos la nota con la banda. Ahí tienen los contactos para que ustedes puedan escuchar su música y sí mismo estar en contacto con ellos, pero nos despedimos con música. Esta vez, Mijail, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Bueno, te había dicho inicialmente que podíamos ir con una canción, pero acabo de cambiar de opinión. Así que yo creo que mejor vamos con Escápate de mí, que es un feat con Jorge Serrano, Los Auténticos Decadentes. Escápate de mí, ya no tengas cariño, Bórrame de tu mente, que yo lo intentaré. No quiero que me llores y no quiero llorar. No quiero que te vayas, pero tú ya no estás. Aquí conmigo, matando mi pena, matando mi vida, aguantando este dolor. Dolor que me castiga cuando siento que te vas y me dejas solito, sangrando en un bar. Dolor que me castiga cuando siento que te vas y me dejas solito, sangrando en un bar. Ahora escuchemos desde España a la banda Electroduendes con el tema Tras la Alambrada. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con tres integrantes de la banda Decreto Supremo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fer, soy vocalista de la banda Decreto Supremo. Hola, mi nombre es Andrea, también soy vocalista de la banda Decreto Supremo. Hola, mi nombre es X y soy el bajista. Bueno, tratemos primero de escarbar un poco la historia de la banda. Contemos los inicios, cómo comenzó. La banda se formó aproximadamente a finales del 2008. Ya vamos a cumplir 9 años de formados. Y bueno, en todo ese tiempo pues ha habido una rotación bastante de integrantes, ¿no? Y los últimos integrantes que estamos, bueno, somos los que nos estamos manteniendo hasta la actualidad, ¿no? El único integrante antiguo pues es Miguel, que es el baterista de la banda, ¿no? Y en estos años de historia, de lucha, porque es lo que hace básicamente una banda peruana, ¿no? Sobrevivir y tratar de tener una constancia. ¿Qué cosas importantes han pasado dentro de la historia de la banda? Bueno, pues han pasado bastantes eventos que hemos tenido. Ahora último estamos perteneciendo a un colectivo que se llama El Rock Liberado, lo cual se mueve en el centro de Lima, por las calles de Quilca, Cayoma, y bueno, también hemos salido a conciertos en otros distritos, ¿no? Llámese Chorrillos, Independencia, Comas. Hemos estado por esas zonas, ¿no? También en Los Olivos, que hemos tocado en unos bares que nos invitaron. Y bueno, la banda también ahorita actualmente está grabando su cuarto videoclip también, ¿no? Y poco a poco va surgiendo todo esto de la movida que es Decreto Supremo, ¿no? En la escena del rock peruano. ¿Qué tan complicado es tener y mover una banda independiente dentro de Lima? Bastante, bastante complicado, ya que, bueno, nosotros particularmente somos como que de distintos distritos, entonces eso se nos complica más aún, ¿no? Hay algunos de San Miguel, de Los Olivos, de Independencia, Cieneguilla, Ventanilla, ya te imaginarás, pues, ¿no? Villa Salvador. Entonces es más complicado, somos 6, entonces es más difícil juntarnos y poder grabar algo o hacer las canciones. Es difícil tanto por eso como por la misma escena, ¿no? Porque como que siempre existe los grupos, las argollas, ¿no? Como que siempre existe las mismas bandas de siempre, los mismos conciertos de siempre, ya como que la gente está cansada de eso. Justamente por eso nace la iniciativa del colectivo, para poder entre nosotros organizar conciertos, y así hemos ido a bastantes conciertos en el centro, ¿no? Luego ya se fue descentralizando un poquito más en Independencia, en Los Olivos, y ya luego nosotros como banda ya nos han estado invitando a otros conciertos cuando ya hemos tenido el disco, ¿no? Como que el disco es el inicio para que la banda surja más, ¿no? Cualquier banda, creo yo. Sacas un disco y ya es como que un material para que ya te escuchen en distintas partes, ¿no? Y ya te llamen, te inviten para distintos lugares. Claro, justo hablaban de esta parte de pertenecer a un colectivo para tratar en grupo, en bloque, comenzar a moverse, ¿no? Es algo necesario para que una banda pueda quizás tener más opciones, ¿no? ¿Cómo está funcionando el colectivo Dos Liberados con ustedes? ¿Qué tanto les ha beneficiado estar dentro? Bueno, en realidad estamos siendo beneficiados todos, ¿no? Todas las bandas, hay buenas bandas en realidad en este colectivo. Y bueno, nosotros estamos cansados de las mismas bandas, somos bandas emergentes y aparte también hay otras bandas que no están en el colectivo, pero también son muy buenas. Y yo creo que hay tanto talento por todos lados que ya creo que la gente también no quiere escuchar lo mismo. El colectivo funciona de una parte que cada banda pone algo de sí, ¿no? Cada banda colabora en hacer un concierto, en mover todo, ¿no? Claro, se autogestiona, se coordina, hay reuniones, luego pasan a lo que es ya el hacer los eventos. Claro, hay veces que no va mucha gente, hay veces que va más, y la gente que va siempre se divierte, ¿no? Siempre se mete a apoyar, las chicas también se meten a apoyar, bueno, todo el mundo lo disfruta, hay buenas bandas, eso quiere decir que la gente si se divierte es por algo, es porque hay buenas bandas, ¿no? Bueno, tratemos de hablar sobre el disco, agarramos algunas canciones y vamos descomponiendo cada uno. Bueno, el disco ya salió hace como 5 meses atrás. Hicimos un evento para poder lanzar el disco, en los cuales estaban varias bandas. Entre ellas estuvo Fiorella Cava, que es la vocalista de Haas, y estuvo el compañero Raúl Montañez. Y bueno, este disco se llama Rabia Contenida y es un disco que tiene 11 temas. Lleva el nombre de Rabia Contenida porque es una de las canciones que está compuesta para los hermanos que murieron allá en la lucha en Cajamarca, incluso para los que murieron en el Baguazo también. Bueno, para ellos va dedicado ese tema y también el disco que hemos sacado, ¿no? De ahí tiene Mundo Perdido, Reacción, que habla bastante de lo que es la reacción de un pueblo que está cansado de la corrupción, de los políticos, los mismos políticos, las mismas caras que vemos siempre, que se lanzan al poder, como se dice. También hay un tema que se llama Ni Ama Ni Esclava, que justamente estamos grabando un videoclip que sale el domingo. Ni Ama Ni Esclava habla del machismo que existe aquí en la sociedad, ¿no? Ahorita con esto de los feminicidios que hay. Bueno, ese tema habla de todos esos problemas, acoso a la mujer, violaciones y todo eso, y cada caso va a estar reflejado en lo que es el videoclip, ¿no? Que va a salir. De ahí tenemos un tema que se llama Brindaré, que es un poco despechado, lo canta la compañera Andrea, y bueno, ese tema también lo escribí yo, pues se lo escribí para ella, habla más o menos de su vida personal, ese tema, ¿eh? Y así hay otros temas, ¿no? Está Justicia, que pide justicia para la gente, que haya más justicia en la sociedad, también está un tema que se llama Anarquía, Anarquía habla de los jóvenes que estamos en Quilca, netamente se centra en Quilca, los jóvenes que bajan y han bajado también anteriormente, y a qué bajan a Quilca, ¿no? A divertirse, a pasar un buen momento con sus patas que se encuentran, se meten sus tragos, disfrutan de las bandas que se presentan y arman toda la movida en la calle de Girón Quilca, ¿no? También tenemos un tema que se llama Huir, que también está plasmado ahí. Huir habla, hay gente que quiere reaccionar y va a una protesta, pero al final esa gente sale huyendo. ¿Por qué? Porque no tiene más apoyo, ¿no? Porque quieren enfrentar 5 contra un montón de policías. Esa gente huye y al final no se llega a nada, ¿no? Para esa gente está escrito el tema Huir. También hay un tema que se llama Intensamente. Este tema Intensamente nos dio Fiorella Cava. Fiorella Cava nos dijo: chicos, les entrego un tema, ustedes tóquenlo pues a su manera, ¿no? Nosotros armamos todo y lo grabamos. Fiorella incluso lo escuchó, dijo: sí, está bien, me parece bacán. Y bueno, también le agradecemos a ella, ¿no? Por el tema que nos da, porque así nadie te regala un tema, más un artista que es conocido, ¿no? Y de ahí tenemos un tema que se llama Atrapado en Ti, ¿no? Ya como que Atrapado en Ti es algo más personal ya, ¿no? Hacemos una pausa en la entrevista con la banda Decreto Supremo para escuchar uno de sus temas. La canción es Ni Ama Ni Esclava. Escuchando el disco y bueno, la mayoría de canciones tienen una letra, una fuerte crítica social, ¿no? Invita mucho a la gente no solo a mover la cabeza mientras escucha una canción, sino a tratar de pensar, de reflexionar, que es quizás el papel más importante que tiene una banda, ¿no? Hacer que la gente pueda pensar, pues, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es básicamente que la gente está cansada y que ya está harta de lo mismo y te invita a reaccionar, ¿no? A no quedarte en lo mismo, y creo que todo empieza en uno, ¿no? El cambio va a empezar por uno mismo, ¿no? No sé, pues con respecto a los temas que hablan de la mujer, pues el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Porque uno cría el hijo y pues lo vuelve machista. Entonces uno tiene que cambiar esa mentalidad machista y criarlo bien, ¿no? Igualdad de género y todo eso. Igual en los temas sociales, ¿no? Ya estamos cansados de ver a los mismos corruptos, pero somos nosotros quienes votamos por los mismos corruptos. Entonces es eso. Básicamente es como que estamos hartos de lo mismo y como que invitamos a la gente que se canse, ya se harte de todo y cambie. Pero el cambio empieza por uno, ¿no? No espere pues que, no sé, pues que los políticos hagan algo o que la gente que está arriba haga algo, porque no lo van a hacer. Entonces es así, es básicamente como una reflexión, ¿no? Pero muy, muy personal, para que uno empiece a reaccionar y se canse de todo y haga las cosas distintas, ¿no? Porque en realidad ya esta sociedad está cansada de lo mismo corrupto, lo mismo político, la misma mierda, y años de años, ¿no? Y seguimos a lo mismo, pero es básicamente por uno, ¿no? Claro, o sea, como dices, el cambio comienza desde la casa, ¿no? Primero educar a nuestros familiares, a nuestros hermanos menores, hijos, y también muchos cambios dentro de la misma escena, ¿no? Como decíamos, hay muchas cosas que están podridas dentro, hay muchas argollas dentro, hay que tratar de educarnos también nosotros, al público, ¿no? Por ejemplo, creo que todavía sigue pasando que la gente dueña de un bar obliga a que la gente venda entradas para poder llevar una banda. Ya el trabajo de músico es complicado porque, como ustedes dicen, viven en distintos conos y tienen que juntarse para ensayar, tienen que juntarse para pagar una sala de ensayo y encima tratar de pagarle a un bar que generalmente se lleva todo porque donde más se gana es en el consumo, ¿no? Y quien gana es el bar, ¿no? Entonces, tratar de pensar y cambiar un poco eso también, pues, ¿no? Claro, aparte también ellos te ponen condiciones. Quieren que toque solamente rock de los 80. Eso ya tengo ya como 30 años todos escuchando lo mismo y yo estoy cansado de eso, la verdad. Nosotros, y creo que todas las bandas emergentes están cansados de eso. Quieren tocar sus propias canciones y quieren transmitir eso a las demás personas. Pero la gente que tiene sus bares, los que hacen eventos, parece que quieren lo mismo, ¿no? Y parece que están esperando el beneficio también de ellos. De cierta forma está bien, pero no creo que también tienen que cambiar en algún momento. Como dice, el apoyo pues tiene que venir también de ellos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, debe ser uno de los pocos países donde todavía seguimos escuchando a Dino Palme Vampiro, ¿no? En festivales masivos, ¿no? O Hombres G, no tengo nada contra esas bandas, pero bueno, esas bandas tocaron hace mucho tiempo. O sea, yo estuve en Argentina y me preguntaba si era cierto que esas bandas seguían tocando acá. Lamentablemente es cierto, ¿no? ¿Cuándo comenzamos a meter a bandas independientes, bandas que están pujando desde abajo en festivales grandes, ¿no? O sea, que eso sería lo ideal, ¿no? Claro, lo que pasa es que también hay un tema por parte de lo que es la radiodifusión, ¿no? Que ellos están, como se dice, limitados a pasar. Están limitados a pasar una serie de canciones porque nunca una radio pues va a pasar, digamos, un decreto supremo o, digamos, un PTK, ¿no? Un Vaseline en su programa de radio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un interés de por medio, ¿no? A los empresarios, grandes empresarios, no les conviene pues que unas bandas hablen de problemas sociales, incluso al gobierno no le conviene que hablen de problemas sociales, porque para ellos es llamar a que a incentivar a la gente a la violencia, para ellos, ¿no? Pero no se dan cuenta que las bandas hablan de la realidad, de lo que está pasando en la sociedad, que a ellos no les conviene que se transmita, ¿no? Y más en una señal abierta, no les conviene, ¿no? Entonces optan por seguir escuchando, poniendo las canciones de los 80, un montón de bandas inglesas. Entonces, como dices, seguimos escuchando Vilma Palma y Vampiros, esa nota, ¿no? Que no es malas bandas, ¿sabes? Son buenas, pero igual, pues la gente ya... Yo particularmente no escucho ni radio, ¿verdad? Porque no encuentro nada bueno, no encuentro nada bueno. Prefiero bajar mis propias canciones, canciones de bandas emergentes, y bueno, escuchar y quedarme con los mensajes pues que mandan las bandas, ¿no? Así mandan buenos mensajes. Y igual, Decreto Supremo también deja mensajes fuertes, mensajes de lucha, mensajes de no contaminar el medio ambiente, no ser machista, digamos así. Y bueno, deja ese tipo de mensaje y la gente pues lo recepciona, ¿no? Y esa es nuestra chamba, ¿no? Decreto Supremo se ha formado para hacer eso. Y bueno, hablemos ahora sobre la actualidad de la banda. Me dicen que ya están terminando un video. Aparte, ¿qué otras cosas han planeado con la banda? Me imagino que este año va a ser un poco fuerte, quizás también pensar un poco en ir a provincias. ¿Cómo ven ese lado también? Sí, justo estábamos viendo ese tema de ir a provincias. Muy difícil para nosotros porque todos trabajamos. Y más si son seis, ¿no? Sí, más si somos seis porque es súper complicado coordinar todo. Pero estamos viendo esa opción. Igual ahorita estamos terminando el videoclip que ya lo lanzamos el domingo. Y estamos pues ya tratando de preparar nuevas canciones ya para sacar otro nuevo disco. Estamos en todo eso, ¿no? Y así poco a poco. Bueno, yo creo que el trabajo que hace una banda independiente es el doble de esfuerzo que tiene que hacer una banda que, bueno, que ya tiene un nombre por ahí. Es más cosa de pasión, de sentimiento. El panorama es a veces desalentador, pero a pesar de todo, las bandas siguen, ¿no? Siguen luchando. Por suerte sigue habiendo gente que escucha tu música, que te escribe. Y ese es el único pago que hay, es que alguien te escriba o te diga que pasa tu disco, ¿no? Claro. La parte buena o a favor que nosotros tenemos, o que toda banda emergente tiene, son las redes sociales hoy en día, que por medio de eso puedes difundir tus canciones, tus videos, ¿no? Incluso hace unos días me escribió un patita de Lurín, me invitó para tocar en su evento, va a ser un evento a beneficio de los animales. Me dijo, oye, vienes para apoyarnos, ¿no? Entonces, también como él, ha habido varios amigos que nos han llamado para apoyarlos, ¿no? Y nosotros, pues como somos una banda emergente, vamos y les apoyamos, ¿no? Sin pedirles nada, pues, ni siquiera para el taxi, porque en verdad es lo que a nosotros nos nace y bueno, lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Bueno, les agradezco por estar acá en Mixtura esta primera vez. Ojalá que podamos juntarnos dentro un poco más y hablar ya de un segundo disco y hablar de más cosas en la banda, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ojalá que haya más oportunidades para seguir hablando de los futuros proyectos, ¿no? Gracias a todos los amigos que siguen a la banda Decreto Supremo. Bueno, nos pueden encontrar también en el Facebook como Decreto Supremo Oficial. Ahí pueden encontrar todos los temas, las fotos de los conciertos, videos. Y bueno, síganos y ya van a tener más noticias de la banda, un segundo disco que vamos a empezar a trabajar. Los videoclips, no se olviden, se está lanzando el videoclip de Ni Ama Ni Esclava para que lo vean todos en el Facebook, ¿no? Muchas gracias a Mistura por la invitación y gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Y no se olviden que es Decreto Supremo con K en Instagram, en Facebook, en Twitter. Finalizamos la entrevista con la banda peruana Decreto Supremo escuchando el tema Huir. Y bien, hermanos, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escucharnos a través de Radio del Salón en Buenos Aires, Argentina, entrando a su página web www.radiodesalón.com. También escucharnos a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. Pueden entrar a su página web www.radioaucan.caster.fm. También a través de Radio El Cubil en Lima, Perú, en la página web www.elcubil.pe. También en Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, entrando a la página web www.radiofmplay.com.ar. También en Asalto Mata Radio en España, entrando a la página web asaltomata.wayside.com/asaltomata. Y también en Beneficio Interno Radio de Costa Rica, entrando a su página web www.beneficiointerno.wayside.com/radio. También pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com, y también buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Oficial. Despedimos esta edición escuchando desde Argentina a la banda Aliento de Perro, quienes están celebrando sus 15 años de formados. Esta canción viene en el disco Otra Genialidad de los Aliento de Perro. La canción es Tal Vez. We'll be right back. te gusta el color de mis rosas. No necesito tu amor. Tal vez yo tuve una semana difícil de aguantarme a mí mismo. Que no quiero tu amor, que no quiero pan rock, que no quiero una mierda de nada, de nada y de nadie. Tal vez tuve un fin de semana difícil de aguantarme.